there's no heaven. It's easy if you try. Radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchísimas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Comienzo como todas las emisiones de nuestro programa, saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan, agradeciendo a todos por su compañía. Saludo a los compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, que el día de ayer, miércoles, hicieron un trabajo, me parece a mí, extraordinario, del cual el Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes, el FEMCAI, formó parte en un enlace internacional de radios alternativas de comunicadores populares para dar cobertura a la marcha en defensa de la democracia en Venezuela, en defensa de la revolución bolivariana. No nos confundamos con la otra marcha que hubo ahí mismo, en la cual también nombraron defensa de la democracia la oposición venezolana. La marcha que se dio ayer, una multitudinaria marcha, una impresionante muestra de solidaridad y de apoyo a la revolución bolivariana que se dio en las calles de Venezuela. Fue un trabajo radial conjunto muy muy interesante y muy importante en el sentido de que muchos de quienes hacemos este tipo de radio, este tipo de comunicación, lo hacemos con los recursos más limitados o los recursos más elementales, mejor dicho, ¿no? Lo más básico, que es una computadora y una conexión a internet. Posteamos esto de nuestros bolsillos, porque no tenemos auspiciantes, no tenemos gente que ponga dinero, porque no es nuestra intención. Creemos, por lo menos en el FEMCAI, fue una de las reglas o candados que nos pusimos, que fue la de no tener involucrados o recibir algún tipo de paga por publicidad o por cualquier otro motivo, de ya sea partidos políticos, candidatos específicos o políticos en específico, instituciones gubernamentales. No quisimos abrirnos a eso porque considerábamos en ese momento, y lo seguimos considerando en este momento, que el no estar ligados económicamente a algo o a alguien, a institución o a una persona, nos permite tener esa libertad e independencia de opinión de la cual nosotros gozamos, y que podemos hacer el análisis que nosotros queramos, de la forma en que nosotros creamos conveniente, en función a la realidad que nosotros vemos, ¿sí? Y no queremos estar condicionados, que nuestro juicio, nuestra subjetividad, porque es muy difícil decir que somos objetivos, no lo somos, no somos objetos, se vea condicionada precisamente por un compromiso adquirido con partidos políticos, con instancias gubernamentales, con personajes de la política en particular. Nosotros en el FEMCAI, y puntualmente hablando en lo particular, en este programa Desde la Raíz, estamos total y absolutamente comprometidos con una idea, con un concepto político, con una línea política, una línea de pensamiento, una línea ideológica, sobre la cual basamos nuestro trabajo y sobre la cual basamos nuestros análisis. Así que para que nosotros podamos seguir manteniéndonos en esa línea, llamémosle de alguna manera, esa nuestra línea editorial, es muy importante que podamos tener la libertad absoluta de poder hablar de lo que queramos. Y en el momento en que nosotros empezamos a recibir algún tipo de ayuda económica, nuestro juicio queda comprometido. Así que, de la misma manera en que nosotros realizamos este trabajo, muchos comunicadores populares hacen exactamente lo mismo. Mantienen su independencia en ese sentido. Y el trabajo comunicacional que se dio ayer miércoles, en una maratónica sesión desde las 8 de la mañana, hora de Caracas, hasta no sé bien a qué hora terminó, y ya mi compañero Pastor Regado nos platicará un poquito más adelante, pero ya fue bastante entrada la tarde, un enlace directo permanente entre todas las radios para ir cubriendo aspectos de esta monumental manifestación que se dio en Caracas. Y por supuesto, también la participación de muchos de estos comunicadores populares en directo en la radio. Así que yo desde aquí quiero felicitar a mi compañero Pastor Delgado, porque él es el que, digamos, hizo posible, técnicamente hablando, él se encargó de las cuestiones técnicas de poder enlazar nuestra radio con otras más en Sudamérica para poder llevar a cabo la cobertura y transmisión de este evento histórico, podría yo decirlo. Sé que no es la primera marcha o la primera manifestación de este tipo que logra el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero el significado de la marcha de ayer tiene muchas implicaciones. La primera de ellas, por supuesto, es demostrar no solo a la oposición venezolana, a la derecha venezolana, sino a la derecha del continente y del mundo, que la revolución bolivariana está más viva que nunca, me parece a mí, esa es mi lectura, está sustentada en una legitimidad total, absoluta, de el pueblo que salió ayer a manifestarse en favor de su revolución, en favor de su gobierno que eligió democráticamente en las urnas, ¿sí? Y que la oposición venezolana, financiada desde fuera, financiada desde el exterior por diversos grupos, está tratando de boicotear, está tratando de dar un golpe de estado, que pues han sido capaces en todos estos años, y en especial de los últimos 3 años, han sido capaces de cualquier cosa. Así que era muy importante que se pudiese mostrar a nivel internacional el apoyo del cual goza el gobierno de Nicolás Maduro. Me parece a mí que se pudo lograr, me parece a mí que el tamaño del contingente que la sociedad pudo formar al salir libremente, como también en ese mismo día, a la misma hora, salió la oposición venezolana a hacer también su propia manifestación, y que también, me parece a mí, es justo decir, salieron por su propia voluntad, en aras de lo que mucha gente de ellos piensa. Estoy hablando, en ambos casos estoy hablando de la sociedad, no estoy involucrando a dirigentes políticos ni de un lado ni del otro. Estoy hablando de la gente de a pie, la gente común. Y obviamente es normal, es perfectamente plausible, normal la existencia de una oposición en Venezuela. Es normal. Cuando se habla de una oposición venezolana, los medios de información que mucha gente aún consume, ¿no? Digamos, CNN en español, Fox, y los medios locales, en México podemos hablar de Televisa, TV Azteca, y algunos, y muchos otros periodistas en la radio, en Argentina podemos hablar de Grupo Clarín, de La Nación, el diario La Nación, y Grupo América, que tiene su propio canal de televisión por aire y por cable también. Y muchos periodistas que de mutuo propio salen en otros canales de televisión que probablemente sostengan otro tipo de editorial, pero que tienen la libertad de poder expresarse y expresan en favor de la oposición venezolana, estos medios hacen ver a la oposición venezolana como un grupo de grandes héroes y patriotas que están luchando denodadamente contra una brutal y bestial dictadura. Y la realidad es que no es eso. La oposición venezolana es una oposición idéntica a la que tenemos en México en cuanto a la cuestión política, ¿no? No están de acuerdo con el gobierno en turno. En México tenemos muchas personas que no estamos de acuerdo con el priismo y el panismo, o por supuesto, ahora que son gobierno el PRI, cuando fue gobierno el PAN, pues hemos sido opositores, ¿sí? Sin embargo, los medios de oposición nunca hablaron de nosotros, nunca se refirieron a nosotros como nobles prohombres en aras de la libertad, que luchan y que ofrendan su vida por los ideales de libertad y democracia. Nunca se habló de nosotros así. Nunca fuimos oposición desde que fundamos, en lo personal, fundamos el PRD, nuestro partido en ese momento puso más de 600 muertos, todos asesinados por el régimen priista, antes, por supuesto, de que el PRD se convirtiera en lo que es hoy. Y muchísima gente fuera del ámbito de los partidos políticos también fueron oposición. Está el caso del Ejército Zapatista, está el caso de los compañeros del movimiento de Atenco, los compañeros de la CENTE, sindicatos como el SME, y etcétera, y muchos ciudadanos de a pie que no están vinculados a movimientos sociales, a organizaciones políticas, a partidos políticos, pero que sin embargo también rechazan lo que es el PRI, lo que es el PAN, y puede llamársele oposición. Y sin embargo, jamás ustedes vieron en CNN, en Fox, en todas esas cadenas importantes, ¿no? Grupo Prisa España, por ejemplo, ni Televisa, ni TV Azteca, ni O Globo, ni Mercurio de Chile, nada de esas, tratar a la oposición mexicana como grandes héroes que luchan en aras de la libertad y de la democracia, ¿no? La oposición mexicana ha sufrido mucha represión, ¿sí? Hay desaparecidos, que es una realidad, ha habido desaparecidos desde los años 60, 70, ha habido asesinatos, hay periodistas muertos, muchos de esos periodistas han sido asesinados por cuestiones políticas. Hoy Javier Duarte está detenido y se presume que varios asesinatos de periodistas en Veracruz pudiese ser que él tuviese algo que ver en esos homicidios. Y eso no te lo cuentan en esos medios de información, no te lo dicen. Pero esas cosas no pasan en Venezuela. No hay periodistas asesinados en Venezuela. No hay desaparecidos políticos en Venezuela. Hablan de presos políticos, pero esos presos políticos no son tal. Son presos por delitos comunes. Leopoldo López está preso por ser el responsable intelectual de la muerte de más de 40 personas. Puede ser toda la oposición que quieras. Está perfecto. Pero tienes ese derecho. Y Venezuela, el gobierno de Venezuela, no ha hecho absolutamente nada por suprimir ese derecho que tienen. Tan es así que están organizados en partidos políticos la oposición. Y tan es así que en 2015 ganaron una elección. Y ganaron la elección en la mayoría en la Asamblea Nacional. El gobierno de la Revolución Bolivariana no les escamoteó el triunfo. No es que les hicieron fraude electoral como en México. como el fraude electoral del 88, como el fraude electoral de 2006, como el fraude electoral del 2012, y como muchos fraudes electorales en elecciones estatales ha habido. Sin embargo, los grandes medios de información no hablan de ello. Y la feroz dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela fue a las urnas, perdió la mayoría de la Asamblea Nacional y sin más dijo, listo, perdimos, sigamos trabajando. Y hoy la Asamblea Nacional tiene mayoría opositora. ¿Esa es la feroz dictadura de la que hablan los medios de comunicación? ¿Esa es la feroz dictadura de la que habla la oposición interna en Venezuela? Cuando simple y sencillamente en la década de los 90 el Partido de la Revolución Democrática puso más de 600 vidas. Y eso nunca lo condenó ningún medio de información internacional. Nunca llamaron al PRI una dictadura. Y a los opositores, a los que éramos opositores al régimen, jamás nos llamaron nobles prohombres en lucha de la libertad y la democracia. ¿Alguien puede entender exactamente por qué esa diferencia? ¿Por qué esa parcialidad? Creo que es fácil de entender. ¿Qué diferencia hay entre un opositor a un gobierno como Enrique Capriles y un opositor al gobierno como Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que todas las diferencias del mundo, pero hay algo que tienen en común. Son opositores al gobierno en turno. Nada más que uno representa la derecha más recalcitrante, representa los intereses concentrados en Venezuela, y Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera, representa una sociedad desposeída del régimen. Él nunca se ha dicho de izquierda, pero bueno, habemos quienes insistimos de alguna forma en ponerlo en ese lugar, ¿no? A todo el movimiento de Regeneración Nacional, en la izquierda. Y ustedes no van a ver en CNN, en el Grupo Prisa de España, no van a ver en Clarín de Argentina, en el Mercurio de Chile, que hablen de Andrés Manuel López Obrador como un líder que ofrenda toda su fuerza y su vida por la libertad y la democracia en México. No lo van a ver. Pero sí lo van a ver de Enrique Capriles. No hablan del doctor Mireles como un preso político. Para los medios internacionales, Mireles no existe. Pero Leopoldo López es un preso político, un preso de conciencia, casi casi un héroe nacional. Ese es el sesgo informativo del cual Venezuela es víctima. Es un sesgo, obviamente, con una finalidad manifiesta, es la de poner a un sector opositor en el centro de absolutamente todo. La gran pregunta es, ¿por qué no ponen a los sectores opositores de todos los países en Sudamérica en el mismo lugar? Que tampoco se pone en ese mismo pedestal a la oposición del Frente para la Victoria en Argentina. Hoy es oposición al gobierno neoliberal y entreguista de Mauricio Macri. Y represor también. ¿Por qué no ponen en ese mismo pedestal al hoy opositor PT en Brasil? No. ¿Se dan cuenta? No pasa así. Pero ponen en el pedestal a la oposición ecuatoriana, con este señor Lazo a la cabeza, un tremendo corrupto. O sea, ustedes vean la información de CNN van a ver el sesgo tremendo, y de todos los demás canales de televisión que tienen los recursos y las cantidades grandes de dinero para poder manejar la opinión pública. Y vean el tratamiento que estos medios de información le dan a las respectivas oposiciones de en cada país. Hagan hagan esa tarea. Tómense el tiempo para escuchar estos medios de información el tratamiento que le dan a la oposición venezolana, el tratamiento que le dan a la oposición en México, el tratamiento que le dan a la oposición en Argentina, y vean si es igual. Empezando por la cantidad de tiempo que le dedican a una y a otra. Ayer, en algunas imágenes que estuvieron corriendo por las redes sociales en cuanto a videos que se mostraban de la marcha opositora en Venezuela, muchos videos captaban, sí, gente, como dije hace un rato, un sector de la sociedad que legítimamente es oposición al gobierno venezolano, porque es legítimo estar de acuerdo. Perfectamente válido, perfectamente legítimo no estar de acuerdo. De la misma manera que es legítimo la oposición en México y la organización en torno a Morena, y por otro lado es legítimo el reclamo de nuestras comunidades indígenas, en alguna forma representado por el ejército zapatista, que es total, absolutamente legítimo, porque tienen ese derecho a no estar de acuerdo. En Venezuela también tienen ese derecho a no estar de acuerdo. Pero ¿hasta dónde esa legitimidad nos da el derecho o nos faculta para determinadas cosas como sociedad? Y algunos videos mostraban una manifestantes muy enardecidos en cuanto a sus consignas, pero hasta ahí nada más. Marchaban tranquilamente, obviamente vociferando su odio hacia el gobierno. Bueno, hasta ahí me parece a mí que eso es legítimo, ¿no? El contenido de esas vociferaciones puede ser motivo de otro tipo de análisis, pero así someramente, a mí en lo personal me parece legítimo, tienen ese derecho, exactamente el mismo derecho que tiene Morena o que tienen los ciudadanos en México de salir a la calle y protestar en contra de las políticas del PRI. Exactamente el mismo derecho, es legítimo ambas. Donde se pierde ya un poco esa legitimidad es cuando se pasa de la protesta a otro tipo de acciones que, como resultado, implica la pérdida de vidas humanas, pérdida de vida de algunas personas. Porque incluso en algún punto, si la situación en algún país llega a un extremo tal que se puede entender ciertos actos violentos, que algunas veces son actos violentos, sí, pero podrían llegar a ser hasta incluso en defensa propia, ¿no? Se puede considerar así. O sea, un nivel ya que un determinado gobierno lleva a su sociedad a un nivel de desesperación, por la pobreza, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Que la única alternativa que tiene esa sociedad para hacerse sentir, pues es cierto tipo de actos, cierto tipo de protestas ya un poco más enardecidas, ¿no? Pero hay otro nivel. Hay otro nivel en la que sales a la calle, protestas y conscientemente, con premeditación, provocas actos vandálicos. ¿Qué con premeditación? O sea, una cosa es la manifestación violenta de una sociedad agraviada que sale y de repente se ve tirando una piedra hacia un cerco policial, que es un ciudadano que se siente agraviado y porque se siente marginado, porque probablemente no tenga trabajo, porque probablemente perdió todo lo que tenía, por cualquier cantidad de cosas. Y que en ese momento él no pretendía salir a eso, pero su situación, su desesperación, lo lleva a ese tipo de catarsis. Bueno, ¿cómo lo culpas? ¿Se le puede reprochar? Sí, se le puede reprochar, flaco. Y por ahí no es la forma. Pero se le puede entender, y yo creo que es obligado entenderlo. ¿Por qué aventó una piedra? ¿Por qué salió con un palo en la mano y le pegó a un granadero? Pero hay que ser muy cuidadosos con esto. Una cosa es ese ciudadano agraviado que explota en violencia, en una actitud violenta por la desesperación que siente, y es una forma de hacer su catarsis. Y otra muy distinta es la premeditación del acto violento, del acto vandálico. Me parece que una persona, en su desesperación, en su enojo, lance una piedra, no deslegitima su reclamo. Pero una persona que sale previamente con un plan establecido para realizar actos vandálicos, que hubo una organización para la fabricación de bombas Molotov, para la organización de grupos que van y prenden fuego a una sala médica, que premeditadamente se organizan para apedrear una universidad, que se organizan para cerrar una calle o para cruzar un alambre delgado y tensionado de un lado al otro de la calle a sabiendas que alguien que pase por ahí y se encuentre con ese alambre se degolle y muera. Parece que eso sí ya deslegitima totalmente la protesta y deslegitima en sí misma a la oposición que la lleva a cabo. Y que ahí incluso hasta podemos separar de la oposición, podemos separar al ciudadano que no está de acuerdo, al ciudadano que no le gusta el tipo de gobierno, y a la otra oposición que políticamente está conspirando, se está reuniendo, conspirando para desestabilizar un gobierno. Me parece que incluso en la oposición de derecha en Venezuela se pueden hacer esas diferencias, esas diferenciaciones. Que algo que en nuestro discurso tenemos que sostener es que la libertad del ciudadano de poder elegir. Nosotros exigimos esa libertad para nosotros, de que respeten nuestro voto, de que respeten nuestra decisión, de que respeten nuestra forma de pensar, izquierda, porque estamos convencidos de que tenemos la razón histórica. La realidad nos da los elementos para pensar, para estar convencidos de que tenemos la razón. Bueno, del otro lado, tenemos que ser congruentes con nuestro discurso. Por otro lado, la oposición de derecha y también tiene sus motivos para pensar que tiene la razón. En un momento determinado quiere salir a la calle y manifestarlo, adelante, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué si yo pido un derecho para mí se lo voy a negar al de enfrente? Lo que yo no puedo consentir es que en aras de ese discurso opositor legítimo, subidos en un derecho legítimo, se conspire, haya una agrupación de sujetos para generar una conspiración para desestabilizar un gobierno. Eso deslegitima totalmente toda oposición. La deslegitima por completo. Sobre todo, la deslegitima por una razón. Porque el gobierno en turno no te da ese motivo. No tienes la razón para hacerlo. No vives en una dictadura, porque por mucho que les quieran decir, Venezuela no es una dictadura, porque es un gobierno que mira por el que menos tiene, y la muestra está en que toda esa gente que salió allí a defender su gobierno es porque ha entendido eso, que no está esperando que su gobierno genere las condiciones para que se hagan multimillonarios, sino que lo que están esperando es que su gobierno genere las condiciones para que todos tengan, empecemos por, para que todos tengan algo de justicia social, para que no haya desamparados, para que no haya gente sin vivienda, gente en la miseria, en la inopia total, en la indigencia. Entonces, un gobierno en ese sentido que trabaja para el que menos tiene, y no se entendería que hubiese una reacción de esa naturaleza. No se justifica. Ahora, si nos vamos atrás en el tiempo para poder ejemplificar y comparar, creo que todos sabemos lo que fueron las dictaduras militares en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, ¿no? Yo creo que todos conocemos ciertos nombres como Jorge Rafael Videla, como Augusto Pinochet, Stroessner, Hugo Banzer, dictadores que sembraron el terror, que pseudo gobernaban con mano de hierro, donde no estaba permitida la oposición, donde no había elecciones. O sea, si quieren empezar a comparar una, entre comillas, dictadura como la de Venezuela con las dictaduras reales que hubo en Sudamérica en los 70s, no había elecciones. En Venezuela hay elecciones. Tan hay elecciones y se respetan que la oposición venezolana tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero eso no te lo dicen los medios de información o de desinformación. Cuando te hablan de que tienen tintes dictatoriales. No, pero espera un poco. Las dictaduras, el Plan Cóndor, no tenían elecciones. No había, no es que podías como ciudadano, eras convocado a una elección. Simple y sencillamente suprimieron el derecho a las elecciones. No había. Se vivía en un toque de queda. Entraban, si tú eras un opositor o eras identificado como un opositor, eras perseguido. Entraban a tu casa, tiraban la puerta de tu casa y te sacaban a rastras de tu casa y no se volvía a saber de ti. Eras torturado. No importaba si eras mujer, ¿eh? Eras torturada igual. Tampoco importaba si estabas embarazada. En Argentina se secuestraron, se apropiaron de más de 500 bebés nacidos en cautiverio. Que hoy todavía permanecen en sus vidas sin saber realmente quiénes son. Les robaron hasta la identidad. Ya son hombres de más de cerca de 40 años de edad, o un poquito más, y no saben cuál es su verdadero origen. Viven engañados. Se han podido recuperar de esos bebés robados en los 70s, alrededor de 120. Hay reportados más de 500. Hay todavía más de 300 y fracción de personas que están viviendo una vida que no es la vida que deberían vivir. Porque ni siquiera saben cuál es su verdadera identidad y no saben que viven una identidad con una identidad que no les pertenece, que no es de ellos. Y no saben que fueron arrebatados de los brazos de su madre cuando nacieron y que esa madre fue torturada y asesinada en un centro de detención. Que probablemente su padre también fue detenido y asesinado. Y eso no pasa en Venezuela. Ni pasa en Ecuador. Ni pasó en el Brasil de Lula y Dilma. Ni pasó en la Argentina de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Ni pasa tampoco en la Bolivia de Evo Morales. Esto pasó con los gobiernos militares de derecha. Sujetos como Videla y Pinochet, que todos los domingos iban a misa, eran devotos católicos, que hablaban de orden, de una sociedad ordenada, en orden, que esa era su forma de poner orden, suprimiendo derechos y garantías de la gente. Si eras un opositor, insisto, iban a tu casa, tiraban la puerta a patadas, te vaciaban una ametralladora encima o te secuestraban y no se volvía a saber de ti. Ahora que alguien de esos grandes merolicos en los medios que dicen que Venezuela es una dictadura, que lo comparen y que traten de decirnos dónde están algún desaparecido en Venezuela. ¿En la casa de quién entró la policía secreta y secuestró a alguien y hoy no aparece? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa violencia de las dictaduras? Si la violencia viene de la oposición, con el vandalismo, con las guarimbas, ¿dónde está la verdadera violencia? ¿Dónde están los bebés apropiados y desaparecidos por la dictadura venezolana? No existen. Entonces, ¿qué es lo que hace que Venezuela sea una dictadura? ¿Alguien se puso a pensar eso? Porque en los medios de desinformación te lo dicen. Y sí, Venezuela tiene tintes autoritarios. Un gobierno tiene establecido en sus leyes que hay elecciones cada determinado tiempo y todos van a elecciones. Y que la oposición ganó la última elección. Y que les reconocieron el triunfo sin ningún problema y sin ningún miramiento. Y listo, flacos, ganaron, ya está. Una dictadura de verdad ni siquiera te deja ir a elecciones. Una democracia simulada te deja ir a elecciones. Pero no te reconoce tus triunfos. Como es el caso de México. Entonces, me parece a mí que es importante que hablemos con la gente que nos rodea, con la gente que nos dice que Venezuela es una dictadura. Los invitemos a hacer este tipo de ejercicio. A ver, infórmate lo que fue la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet, fue lo que hicieron? Sí, escucho. ¿Qué pasaba en esos momentos? Y entonces... No sé si me escuchen, yo no me escucho, pero aquí ya estoy hablando. Querido Cuautli, dame un segundito, ya te escuchamos. Aquí espero. Buenísimo. Hoy nuestro querido amigo Cuautli ha pedido pista, es para nosotros un placer que comparta nuestros micrófonos con nosotros. Querido colega, querido Cuautli, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Alberto. Es un gusto que nos acompañes. Tú sabes que esta es tu casa, estos son tus micrófonos y ojalá te decidieras a acompañarnos más seguido. Sí, para mí es un gusto y de hecho pues hay mucho que comentar por este medio, ¿no? Entonces está abierto, es plural y por tanto pues aquí estamos. Adelante, mi querido Cuautli, ayer el FEMCAI se unió en una transmisión maratónica en la que nuestro querido compañero Pastor Delgado hizo toda la labor técnica para poder llevar a cabo la transmisión desde FEMCAI sobre los acontecimientos en Venezuela. Y bueno, es sobre lo que he venido conversando hasta ahorita, pero no sé si tú quisieras tocar algo al respecto de este tema o quisieras proponernos otro tema, ¿no? Como tú me digas. No, de hecho, de Venezuela estamos ahorita viendo el ataque de los medios, ¿no? Informáticos. En la tarde tuve oportunidad de ahí escuchar por mi decisión, pues ahí había una tele encendida y Televisa está también al 100%, ¿no? Es CNN, Televisa, Azteca y ahorita el poder mediático es pues al 100%, ¿no? No tanto en Venezuela, también aquí en México, pero en Venezuela pues qué bueno que Nicolás Maduro ahora ha tomado la batuta de un perfil bolivariano, o sea, ha corregido muchas cosas y se está imponiendo, pues, con razón. Ahora, querido Cuautli, ¿cómo tú que estás en México y que sigues los medios, México, Televisa, TV Azteca, cómo se ellos directamente cuando vierten con sus opinólogos su información y en sus noticieros, ¿cómo tocan el tema Venezuela? ¿Cómo se lo hacen querer ver a la gente? No, de hecho, pues es toda la gente que escucha estos medios, pues es gente desinformada, ¿no? Y lo que buscan ahí es informarse, pero bajo su propio, pues ya saben que es un autoengaño, ¿no? Entonces, ellos siempre esperan la noticia amarillista, ¿sí? La gente sencillamente se sienta a comer y se sienta a asimilar lo que la televisión les dice, ¿no? O sea, no tocan otros medios y la verdad ahí está, ¿no? Entonces, es gente que no actúa mentalmente, o sea, solo esperan ver en la pantalla la acción y la noticia sin razonar en lo absoluto, ¿no? Es muy cómodo sentarse a comer o sentarse en casa, llegar ahorita y pues abrir la mente, entre comillas, para pues llenarla de toda esa tergiversación, ¿no? Y bueno, ese es del lado del espectador, pero del lado del emisor de esas noticias, ¿ellos cómo tratan el tema venezolano, por ejemplo? ¿Qué sesgo le dan? Pues el sesgo es amarillista, ¿no? O sea, lo que hacen es satanizar la lucha bolivariana y siempre están los héroes de la derecha, ¿no? Ya sabemos por quién están comandados. Ellos son los que aparecen con pancartas, pero nunca aparece la parte que está con la lucha bolivariana del lado de Nicolás Maduro. O sea, todas las imágenes son de la parte, entre comillas, que está en contra de Maduro, ¿no? Entonces, no aparece en ninguna ocasión alguien que esté con Nicolás Maduro, ni dejan vertir su opinión, porque hasta eso entrevistan a los supuestos manifestantes contra Nicolás Maduro, y pues les dan el micrófono, pero nunca entrevistan a alguno del que está del lado de Nicolás Maduro. Que era como comentábamos, ¿no? La forma de mostrar o de generar, perdón, de generar opinión es invisibilizando ciertas cosas, algo que por ejemplo en México pasó con el PRD desde su fundación y hasta hoy con el nacimiento de Morena, con el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador, cuando no se hablaba mal de él o cuando en su momento no se hablaba mal de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que hacían era invisibilizarlo, o sea, no era noticia y si no apareces en la tele no existes, ¿no? ¿Cuauhtémoc? Sí, de hecho, el que no aparece en la tele no existe, eso es, o sea, el que aparece en la tele es el de la razón y el que tiene que, y el que expone, ¿no? Entonces, ahí se ve el poder mediático, ¿no? La tele es la que manda y a la gente, menciónale, yo de hecho les recomiendo mucho los medios alternativos como el nuestro, pero no dan crédito, o sea, te etiquetan de inmediato que no eres el que sales de traje dando la noticia y desde ahí ya te etiquetan. Entonces, la televisión, el que salga en la tele y el que hable es el que tiene la razón. Y lógicamente la va a tener quien esté del lado de ellos y a quien ellos les convenga, ¿no? En este caso es ahorita la supuesta derecha de venezolana, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú como un residente en México, ¿Has vivido bajo la influencia de estos medios? De alguna manera tú has podido librar, ¿no?, de esa nefasta influencia. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿No? Porque, digámoslo de esa manera, todos tenemos una historia de vida. Y como tú bien dices, no somos los que estamos de saco y corbata en frente de una cámara de televisión, ¿no? Nosotros nos sentamos una horita o dos horitas en frente de nuestra compu, nuestra computadora, con nuestro micrófono y tratamos de hacer una emisión de radio expresando opiniones, pero no somos diferentes al resto de la gente, ¿no? No sé si estés de acuerdo en esto conmigo, Wautli. O sea, tenemos un empleo, en tu caso tú tienes un empleo, tienes una profesión, yo tengo mis propias actividades, que posiblemente no tengan nada que ver con la radio, ¿no? Con la comunicación. Yo no soy periodista. Ambos, tanto tú como yo, fuimos egresados de la Escuela de Ingeniería, ¿no? De la UNAM, de la FES Cuautitlán. Así que nuestra profesión no tiene nada que ver con el periodismo o la comunicación. Pero de alguna manera hemos visto el mundo de otra forma, ¿no? Nos salimos de la lógica y la dinámica de estos medios de información que otras personas no pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue que tú, como una persona normal, cotidiana, al igual que yo, llegas a este punto, ¿no? De poder decir soy un ciudadano libre en cuanto a mi pensamiento y mis criterios porque no me manipula un medio de información. ¿Cómo llegas a ese punto? Pues de hecho, qué bueno que recuerdas las épocas de estudiante, ¿no? Yo creo que la universidad nos forma una conciencia para ser ciudadanos, porque toda la gente, la mayoría no son ciudadanos, ven problemas ajenos y no se involucran. Entonces la universidad te forma en ese sentido, te forma en un aspecto social y pues conscientemente te orilla a ser partícipe, ¿no? Aunque no tengas el saco y la corbata, pero tienes bases para participar en la sociedad. Y la gente cree que nada más teniendo un título, sin necesidad de ser un vecino consciente, no les permite participar en los problemas sociales, ¿no? Entonces, para ellos la política es algo elitista o algo que está fuera de ellos, sino que la misma palabra te lo dice, polis, ¿no? Conducir a la ciudad. Si somos ciudadanos, tenemos que participar. Y creo que tenemos más conciencia y más vivencias que algunos de los comunicadores, ¿no? Los comunicadores solo llegan, los maquillan, les ponen traje y corbata y siguen un guión sin saber lo que dicen. O sea, no tienen ni bases, pero es su trabajo. Los lectores de noticias, ¿no? Exacto. Ahora, tocaste un punto muy interesante, ¿no? En cuanto a estos profesionales, ¿no? Porque pues, de alguna manera de eso viven. Se sientan atrás de una cámara, leen la noticia, y por el otro lado también enfrente de una cámara se sientan profesionales, sociólogos, historiadores, analistas políticos, en fin, y también vierten sus opiniones. Pero dijiste algo muy interesante, el hecho de que nosotros como estudiantes universitarios tuvimos una conciencia participativa política, ¿no? Yo recuerdo mis épocas en Fescautitlán, y me parece que tú también fuiste parte de la representación estudiantil de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, ¿no? El pertenecer a un grupo estudiantil, a una representación estudiantil, es una actividad política, y eso es formativo, mi querido Cuauhtli, el tener en algún momento que tomar una decisión por alguna necesidad específica que en nuestros años en Fescautitlán eran manifiestas, eran muy latentes y que nos obligaban de alguna manera a presionar, parando la facultad, parando las actividades de la facultad, cerrando el campus, ¿no? Recordarás, no te lo platico porque tú fuiste parte de eso. Pero todas esas actividades estudiantiles, ese activismo estudiantil, pues es una actividad política que de alguna manera te lleva a tener una formación también para futuro, una vez que dejas la vida universitaria. Ah, claro, sí, adquieres una madurez completa. Todos los aspectos. Y ahí te das cuenta cómo la gente tiene en mente que autoridad es el que manda, ¿sí? Y aquí en la escuela teníamos la injerencia, y porque sabíamos que lo que hay en la escuela es público, ¿no? Entonces, de acá afuera igual, la gente ya cuando ve una institución o ya ve a una autoridad de una institución, ya con eso se etiquetan ellos y se etiquetan a esta persona. O sea, no se acercan porque dicen, eres la autoridad lo que diga. Y acá en la escuela fuimos partícipes en una representación estudiantil y eso nos formó conscientes. Y por tanto afuera tú tienes todavía esa chispa y vas a seguir afuera con tus actitudes revolucionarias de cambio y justas, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que eres afuera justo y consciente. Entonces, eso la escuela te lo da. Y lástima que nuestra sociedad ya dice institución y autoridad, y eso nos tiene que no nos evita la participación. Entonces deja que las autoridades hagan lo que sean y que salgan en la tele y que me digan cómo está el país y que va bien, y tú no tienes que participar ni involucrarte, y eso es lo que nos da la escuela, ¿no? Y realmente a la gente tratas de transmitirle esto. No veas instituciones como con autoridades. Ve un lugar público donde tú eres partícipe y tienes que participar. Exacto, ¿no? Donde tú eres un sujeto que incide también en las actividades cotidianas, y que tienes que incidir porque finalmente existe, por ejemplo, en la facultad existían necesidades puntuales que las autoridades universitarias por sí mismas no iban a cubrir y no iban a solucionar. Así que esas eran solucionadas por la actividad estudiantil, el activismo político de las representaciones estudiantiles, no solo de nuestra carrera en ingeniería, estaba también, recuerdo, la representación estudiantil de la carrera de ingeniería agrícola, estaba la de los compañeros veterinarios, estaba un poquito menos la de contaduría y administración, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tenían uno o dos sujetos por ahí conscientes. Pero gracias a esas representaciones estudiantiles se pudieron solucionar problemas en la facultad. Sí, claro, ¿no? Y teníamos una visión muy aceptada, o sea, sabíamos, no veíamos autoridades, estábamos tan organizados que involucramos a la autoridad de la escuela, involucramos a la autoridad de los dueños de autobuses, involucramos a las autoridades de tránsito, o sea, teníamos una visión para resolver estos problemas porque sabíamos con quién había que dirigirse. Y actualmente aquí en nuestra sociedad, ¿hay algún problema en tu lugar donde vives y no sabes ni a qué instancia o a qué institución acudir? Entonces, aparte de ser una desinformación, es falta de organización. O sea, por eso las autoridades aquí hacen y deshacen con el presupuesto, porque la gente no conoce la función de esa autoridad y el servicio que tiene que dar a esa institución pública, o sea, el nombre público. Entonces, ya mentalmente las estamos privatizando y estamos dejando que las autoridades, entre comillas, decidan por nosotros y manejen el presupuesto como ellos desean, ¿no? Que si trasladamos eso, Cuauhtli, nosotros en ese momento de nuestras vidas como estudiantes universitarios teníamos algo en mente que era fundamental y que hoy la sociedad ha abandonado la idea, que era la de organización. O sea, nosotros pudimos resolver ciertos problemas específicos en la facultad porque estábamos organizados como estudiantes, porque teníamos la legitimidad de los compañeros. Cuando llamábamos a una asamblea para decirles, muchachos, tenemos este problema, como tú mencionas, que es el problema de transporte, convocábamos a una asamblea con todos los compañeros y les decíamos, el problema que tenemos es este y las acciones a seguir consideramos son estas. Y ellos apoyaban, ¿no? O sea, no puedes parar una escuela, no puedes estar en paro una semana si no tienes el apoyo de los compañeros, ¿no? Sí, eso sí, pero todo estaba bien organizado. O sea, tanta era la organización que sabías el tiempo de respuesta de las autoridades. O sea, hacías una presión, tú no anarquista. De hecho, la organización era tal que tenías una respuesta de las autoridades. Sí, o sea, para negociar el convenio del transporte tenían que estar cuatro gentes. autoridad escolar, autoridad de tránsito, autoridad de permisionarios y nuestra organización. Y nosotros sabíamos cómo llamarlos, ¿no? Así sabíamos cómo presión social, y eso estaba muy bien organizado. Ya teníamos en la escuela el auditorio listo, ya todo estaba bien organizado, e estábamos bien informados, porque informábamos a la gente que era muy apática también. Entonces, para eso sí la gente participaba. Cuando una gente ve organización en un lugar y que ves que no estás manipulando, la gente participa. Y esto era lo importante, que nuestras luchas eran genuinas y eran sin un afán de alguna gente de querer tomar la batuta. O sea, todo era participativo, organizativo y horizontal. Sí, exacto, mi querido Cuauhtli. Y cosa que tú ves hoy en la sociedad, ha prácticamente renunciado a ello, a la organización, fundamentalmente, ¿no? A la organización y a la participación. Y eso es lo que deriva en lo que tú comentabas hace un momento, que permitimos que la, y entre comillas, autoridad haga y deshaga a placer, porque no hay quien le ponga un alto. Ah, sí, o sea, es cuando no conoces, ¿no? O sea, no conoces que hay una autoridad, esa autoridad maneja un presupuesto. Principalmente la función de la autoridad, ¿no? O sea, nada más secretario y ahí se involucra mucha gente. Pero si no nos informamos, si no informamos a la gente, pues es esto nos lleva a la manipulación de la autoridad. Y aquí lo veo con mis vecinos, ¿no? O sea, estaba el módulo de participación ciudadana y pues la gente como que se acerca, no se acerca y duda, ¿no? Dudan porque no están bien informados. O sea, desde el consejo, ¿qué es participación ciudadana? O sea, tenemos que participar nosotros para que ellos hagan su labor. Entonces, desde ahí, los nombres que le dan a las instituciones, desde ahí ya a veces la gente se confunde. Entonces, desde ahí hay que partir, ¿no? Así es participación ciudadana. Tú tienes que estar ahí, ¿sí? No exigiendo, o sea, tienes que saber que ellos, la función de algún funcionario, al saberla no tienes que exigirles nada. Entonces, ahorita como la gente no participa, te vas al extremo de exigir porque no sabes lo que ellos, el servicio que te tienen que dar. Entonces, desde ahí, desde que es una institución, el mismo nombre decir, participación ciudadana. O sea, con eso ya tú te estás, identificas a esa institución y tienes que tú también involucrarte con de acuerdo al servicio que te va a dar esa institución. Claro. Ahora, si trasladamos este tema que estamos tocando ahorita nosotros, de la participación, si lo trasladamos a otros niveles y a otros puntos geográficos, podemos obtener lo que hoy vivimos en Venezuela, ¿no? Volvemos al tema inicial, Venezuela, ¿no? ¿Cómo pudo Venezuela llegar al punto de tener la posibilidad de generar toda una revolución política, un nuevo constituyente, un gobierno que gobierna para las clases populares, en función de lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Participación. Exacto, sí, la gente está participando. En Venezuela la gente está informada y convencida de lo que es la postura de Nicolás Maduro. Y yo aquí vuelvo a repetir, Maduro ha madurado, o sea, desde que comenzó, ahora lo he visto más fortalecido, más firme en sus decisiones, su manera de hablar, dirigirse a la gente. O sea, a veces hasta me recuerda a Chávez, ¿no? Es conciso y certero. Y por eso la gente ha participado en Venezuela. O sea, primero porque está informada, está viviendo de lo que les da esa lucha bolivariana, lo que les dejó la lucha bolivariana. O sea, sus recursos, están viviendo bien, pero pues ahorita la, entre comillas, derecha, pues ya sabemos que está manipulada y el objetivo de Estados Unidos es desestabilizar. Pero la gente está participando bien porque Nicolás Maduro se ha impuesto y ha retomado el mando, ¿no? El mando conscientemente. Cuando decimos conscientemente, yo creo nos referimos a que el mando de un gobierno es hacia dónde lo diriges, ¿no? O sea, tus políticas van dirigidas hacia qué sector. En ese sentido, me parece que no es un gobierno como en México, Argentina o Brasil que esté en la mente con políticas que privilegien a los que más tienen, sino que son políticas de redistribución de la riqueza para beneficiar al que menos tiene, generarle oportunidades y que poco a poco pueda ir saliendo de ese punto de indigencia en el que en algún punto de su vida se encontraba, ¿no? Sí, de hecho, aquí sí podemos aplicar la palabra democracia, ¿no? Poder del pueblo. Y la gente lo está viendo, por eso está participando. Si no participan, Maduro y corre el riesgo de, pues, caer, ¿no? Pero la gente está tomando muy a pecho la palabra democracia. Es poder del pueblo. Y ahorita lo está manifestando. Si el pueblo tiene el poder, el que te representa, que en este caso es Maduro, va en tu misma línea, ¿no? Entonces, ahora estoy viendo una posibilidad, algo, un gobierno muy horizontal. Así es, se está apoyando mucho a la gente porque está reaccionando y está haciendo bien la defensa y está aplicando bien la palabra democracia. Es poder del pueblo y no hay más. Y aquí no, aquí no hay poder del pueblo. La palabra democracia nada más existe cuando hay elecciones y te dicen que para que haya un pueblo, una sociedad democrática, pero cuestiona cualquier gente y ni la misma palabra entiende el sentido. Entonces, aquí comienza ya cuando la gente, comienza el problema con la conciencia de la gente. O sea, ni siquiera leen, por ejemplo, ahorita que decía participación ciudadana, a ver qué quiere decir participación ciudadana, qué democracia, nada más la gente dice democracia y nunca te va. Cuando sepan el origen de la palabra y el significado es cuando ya comienzan a ser participativos y constructivos. Y aquí la democracia en Venezuela se está aplicando bien. Poder del pueblo. El pueblo está defendiendo a quien lo representa y quien lo representa pues está respondiendo con acciones. Ah, yo no lo pude haber expresado mejor. me parece que lo has expresado de manera muy concisa, sencilla y muy certera. Si te parece bien, platicamos un poquito con el compañero Pastor Delgado, que él fue el que ayer se encargó de la tarea titánica de tener la cobertura de todo lo que fue un día muy, muy complejo en Venezuela con la enorme manifestación ciudadana en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Y por otro lado también, estaba también la marcha opositora, ¿no? Así que si te parece, le pedimos un poquito que nos cuente sus impresiones de los eventos de ayer. Pastor Delgado, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Albert? No sé si tengo por ahí buen volumen. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien, Pastor. Adelante. Vientos. Bienvenido. No, un gusto, perfecto, un gusto, Cuautli. En verdad, un gusto escucharte. Creo que es la primera vez que nos topamos en los micrófonos, si mi memoria no me falla. Y es un gusto primero tenerte por acá. Estamos aquí los tres echando buen relajo dentro de lo que es la realidad que nos golpea. Y sí, como lo mencionabas, Albert, ayer me tocó estar en controles aquí en FEMCAI, pues para enlazarnos primero para solidarizarnos ante el llamado de los hermanos venezolanos que nos pidieron difundir pues todo lo que era la marcha que ellos etiquetaron en Twitter como la Yo sí marcho por la paz o Yo sí marcho por la patria. Ambos hashtags, ambas etiquetas estaban rodando en Twitter para lograr un seguimiento de lo que ocurría en Venezuela. Y también, pues como saben, la estación de Rubén César Suárez Fares, Siria, Gaviota, pues fue ese punto tan importante para nosotros, para lograr enlazarnos hacia Venezuela, para lograr enlazarnos hacia todo el movimiento que hubo en este 19 de abril. Y sin duda alguna, pues el 19 de abril queda en la historia de Venezuela como una muestra de que la identidad bolivariana, el amor por la patria, el chavismo en su esencia sigue presente, y que es muy importante no dejarse llevar por lo que dicen los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, porque también cabe señalar, bien lo estabas comentando hace un rato, que pues digamos, tengo que ser muy puntual en ese asunto. Aristegui en este momento pues es considerada un medio alternativo, puesto que no tiene ninguna, hasta donde sabemos, ningún financiamiento pues de empresas de medios masivos tradicionales y demás. Entonces, como tal podemos etiquetarlo como un medio alternativo, y sin embargo me topé con desagrado que dentro de su espacio que tiene todas las mañanas a las 8 a través de internet, pues que entrevistó a lo largo de casi dos semanas previas a este 19 de abril, entrevistó a varias personas simpatizantes de la oposición venezolana. Y no digo que esto es lo que esté erróneo, sino que lo incorrecto en el procedimiento de Carmen Aristegui fue que en ningún momento durante estas dos semanas previas al 19 de abril se le dio el micrófono abierto a la, por decirlo de alguna manera, al oficialismo venezolano. Ahora, yo escuchaba que el pretexto de Aristegui es que pues no habían podido contactar a nadie que pudiera dar el otro lado de la moneda. Pero aquí hay un problema en su versión. No estamos pidiendo nosotros como auditorio, que la hemos seguido y que hemos en muchas ocasiones hablado bien de ella, obviamente también hablado mal por los errores que comete, nosotros no estamos pidiendo que contacte al gobierno de Venezuela. Simplemente, como yo lo mencionaba por ahí en algunas discusiones que tuve en redes sociales, es que basta con que en la jornada hay un sinfín de analistas políticos internacionalistas que tienen muy bien los pies puestos en la tierra, sobre el terreno, sobre la materia de Venezuela, y bastaba con contactar a cualquiera de ellos que están en proceso, en la jornada, pues para dar siquiera un asomo de un análisis a lo que está viviendo realmente Venezuela, y no simplemente abrir los micrófonos a la oposición, que evidentemente, como lo mencionabas también hace un rato, hablan de que Venezuela está sumergida en una sangrienta dictadura, que están muriéndose de hambre, cuando nosotros hemos visto de primera mano, incluso Gerardo Fernández Noroña ha ido hacia Venezuela, ha sacado fotos de los supermercados, se ha referido a este tema de la supuesta escasez como una cuestión inventada por los medios masivos, en este caso, por ejemplo, CNN, no sé, un sinfín, y por desgracia también en este lado de los medios alternativos pues está Aristegui, que sabemos que también tiene pues un programa, independientemente del que tiene en internet, un programa en CNN, y entonces muchas de las personas hicieron patente su enojo ante esta imparcialidad de cobertura de lo que ocurría en Venezuela. Y pues en los comentarios se vio una oleada de descalificaciones, desde las más sobrias hasta las más soeces, pero vamos, al final todas ellas son un reflejo de la inconformidad que provocó esta imparcialidad de Carmen Aristegui. Y de verdad es decepcionante, aunque como lo hemos comentado Albert y yo en previas ocasiones, no siempre ante los micrófonos, a veces por nuestro lado, pues evidentemente siempre ha sido un defecto muy grave de Carmen Aristegui, que tiene pues como dos filos, ¿no?, en su navaja, y a veces corta de uno, a veces corta del otro. Entonces sí es muy necesario también tocar el tema de cómo se cubrió ese tema con esta periodista, Albert. Considerándola como un medio alternativo hoy. Sí, exactamente. Vamos, en el sentido de que su programa, pues hasta el momento no tiene una cobertura por medio de televisión, no tiene una cobertura por medio de la radio tradicional. Ese programa en particular todavía se podría considerar como alternativo y se me hace como una jugada muy sucia utilizar su propio prestigio que ha sido ganado por medio de investigaciones muy válidas como la Casa Blanca y demás, pues para utilizar ese prestigio en contra de un gobierno democráticamente electo en Venezuela, que tiene las bases del chavismo, que pretende mantenerse independiente de este auge imperialista económico que quiere consumir todos los países de Latinoamérica poco a poco, y que, bueno, por fortuna ha tenido ciertos triunfos, como lo que vimos en Ecuador, ¿no? Cuando el ala oficialista ganó las elecciones hace unas semanas, pero independientemente de lo que ocurre en Ecuador, pues estamos viendo un embate en todo Latinoamérica. También esa sospechosa enfermedad que le dio a Evo Morales, de la que al parecer afortunadamente se está sobreponiendo, que no sería el primero de los representantes de esta, pues de esta ola latinoamericanista que se someta a este tipo de enfermedades sospechosas. Y pues bueno, como bien lo mencionabas, me tocó estar al pendiente de lo que ocurría aquí en FEMCAI, y pues bueno, estuvimos transmitiendo lo que ocurría a través de la señal de Gaviota, trayéndola, jalándola hacia el FEMCAI, y pues nos tocó ver desde el principio, cuando apenas comenzaban las concentraciones de los chavistas para poder darle rumbo a su marcha, y también nos tocó escuchar pues cuando el ala opositora empezó a generar un tanto de desorden. Bien, sí se sabe que hubo por ahí unas tragedias, ¿no?, que derivaron en la muerte de al menos 3 personas. Sin embargo, realmente no se sabe qué ocurrió con al menos 2 de estas personas, que sí pudieron haber muerto en el entorno de lo que está de lo que estaba pasando este 19 de abril, pero no hay prueba alguna que demuestre que hayan sido por las balas del oficialismo, por la acción directa de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? Exactamente. Y además cabe señalar que al menos en uno de ellos, un joven que murió, se demostró que fue pues un acto de la inseguridad que existe no solo en Venezuela, sino en cualquier otro país. En México existe, en Estados Unidos existe, donde pues un ratero, un criminal, le quiso robar la moto a una persona, y pues al resistirse el dueño de la moto, evidentemente le dieron un balazo, cayó. Pero aquí el juego sucio está en que cuando hay un entorno de digamos, de una manifestación oficialista como ocurrió el 19 de abril, evidentemente la oposición luego en las redes sociales, en todas partes, se dio a la tarea de usar esa información, de utilizar esas tragedias para culpar al gobierno de Maduro, y eso pues evidentemente era algo que ya se esperaba. Y además, en algunas otras ocasiones, por ejemplo en el caso de una señora que se dirigía hacia su trabajo, y está clarísimo en el video, una persona desde arriba tira una bolsa llena de hielo, de agua congelada, pues que tiene un peso considerable, la aventó. Su intención, de la persona que aventó esta bolsa de hielo, era darle a la manifestación en apoyo a Maduro. Es decir, estaba muy evidente que su intención era darle a los manifestantes, digamos, oficialistas. Pero cuando esta bolsa no alcanzó el impulso necesario para darle a los que estaban en la manifestación, su pendiente de caída, de descenso, fue a dar a la cabeza de una persona, de un transeúnte que no formaba parte de esta manifestación, una persona cualquiera que iba caminando por ahí. Pues sí, el golpe fue muy fuerte, terminó en el hospital, hasta donde yo sé no ha muerto, sí fue muy severa su lesión, pero cuando esto ocurrió y el video circuló por las redes sociales, de nuevo vemos el embate de la oposición, tomando este video tan absurdamente evidente que era para, era contra el oficialismo, tomaron esta acción como un ataque de los chavistas contra la oposición, cuando era evidente que era justamente lo contrario. Entonces, durante todo el día se vieron estrategias de ese tipo en redes sociales, incluso noticias falsas, ¿no? De balaceras en tal lugar, de que pasaban los motociclistas, supuestamente ellos etiquetándolos como oficialistas, cuando hay videos por ahí donde nada más van motociclistas y ni siquiera se les ve de qué tipo de tendencia política tengan. Vamos, los pudo haber enviado el mismísimo diablo y no hay manera de decir que lo haya enviado el demonio, ¿no? O sea, pudo haberlos enviado cualquiera y los etiquetan automáticamente de oficialistas, y que supuestamente estas personas atacaron a balazos a la manifestación opositora y demás, ¿no? Entonces, estamos viendo un constante uso de lo que ocurrió en el 19 de abril, este pasado 19 de abril, siempre en contra de la oposición. Por fortuna, vimos que la organización oficialista logró tener muy bien contenidas sus manifestaciones. No hubo más que pequeños conatos de bronca, muy leves, que son inevitables cuando se trata de concentraciones masivas. Pero lo que queda al final, en suma de todo lo que ocurrió del 19 de abril, es el resumen de un día totalmente exitoso para el ala oficialista, para el chavismo, para Maduro, que demostraron tener el músculo y la organización para generar esta movilización tan grande a lo largo de todo Venezuela, y que pese a los embates de la oposición no vieron mermado el ambiente de fiesta que reinaba desde la mañana hasta la noche, ¿no? Nosotros terminamos de transmitir todo lo que ocurría en Venezuela más o menos ahí de las 10 de la noche, y sin embargo el ambiente de fiesta continuó en las redes sociales, la gente seguía compartiendo fotos a toda hora de toda la concentración. Entonces estamos viendo, como bien lo mencionaba nuestro compañero Cuautli, un resurgimiento de este ánimo bolivariano. Este día yo siento que es como un antes y un después. Después de este día estamos viendo el resurgimiento de una nueva, de un segundo aire, vamos, del chavismo, y estoy seguro que bajo este ambiente festivo, este ambiente de organización, podremos ver pues el fortalecimiento de las políticas de Venezuela, pese a toda la oposición que existe por ahí, ¿no? Pastorcito, yo creo que la demostración, como tú le llamas, muy bien definido, esta demostración de músculo, lo que nos está diciendo es ese segundo aire, pero también el reforzamiento de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Estamos hablando de que esa ciudadanía que fue a las urnas y que lo votó para que él fuera el presidente, esa misma gente sigue estando ahí. Sí. O sea, la base social de la Revolución Bolivariana sigue intacta a pesar de todos los intentos de la derecha, no solo en cuestión comunicacional, sino también la cuestión cotidiana, ¿no? Porque sí hay algunos problemas de desabastecimiento, hay que decirlo, pero entendemos que el productor que debería de abastecer, como en cualquier sociedad común, está reteniendo el producto. Lo tiene y se ha demostrado, se han encontrado bodegas repletas de alimentos, de productos básicos que están ahí almacenados, ¿no? Esos que no están saliendo al mercado. Y la razón para ello es generar inconformidad, generar molestias, porque un ciudadano que va al almacén, que va al supermercado y no encuentra lo que necesita para la comida del día, es evidente que se va enojado, que se va molesto y que tiene que responsabilizar a alguien. y la primera reacción de todo ciudadano es responsabilizar al gobierno, ¿no? O sea, nunca piensas que la responsabilidad es de la tienda que probablemente no te puso el producto en la góndola, o la empresa que distribuye al supermercado no le llevó el producto, que el fabricante, el que procesa el alimento no lo sacó al mercado, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos no pensamos eso, sino que instintivamente vamos y responsabilizamos al gobierno. Y eso es a lo que ha jugado en cierta forma también la derecha en Venezuela. Exactamente, y además tenemos, y bien lo sabes, ¿no?, el ejemplo de lo que sucedía con este personaje de Argentina al que asesinaron, que era de oposición. ¿Cuál es su nombre, Albert? ¿Alberto Nisman? Exactamente. Tenemos la muestra de lo que sucedía en Argentina, que la misma oposición actúa contra sus propios seguidores, evidentemente para alentar esa animadversión al gobierno, porque como bien lo decías, al primero que se culpa siempre, por naturaleza, digamos, naturaleza ciudadana, es al gobierno. Pero también sabemos, y lo sabemos muy bien en México, que existe como una especie de ceguera que se genera a partir de la desinformación, y la desinformación comienza justamente dentro de la oposición para con sus propios seguidores, precisamente para que no se tenga conocimiento preciso del contexto y del porqué de las cuestiones que les aquejan, ¿no? Sí, como lo mencionabas también, existe y decenas de pruebas que han circulado por las redes sociales donde se entra a las bodegas de las panaderías, existen toneladas de harina, pero sin embargo los que producen el pan están diciendo que hay escasez de harina, producen poco pan y ese poco pan lo dan a un precio exorbitante, lo cual evidentemente genera molestia en los ciudadanos, genera pues explotación del poco dinero que puedan llegar a tener las clases sociales bajas. Es uno de los componentes de la fuerte inflación que está padeciendo Venezuela. Totalmente, y lo peor de todo es que existe este comportamiento criminal alentado evidentemente desde el exterior hacia Venezuela, donde pese a que la gente puede estar muriéndose de hambre, no sueltan la materia prima, no sueltan los productos, no sueltan todo lo necesario de la canasta básica. Y precisamente eso es lo que demuestra la naturaleza de la oposición. La naturaleza de la oposición, y siempre la derecha, no solo en Venezuela, en México, en donde sea, ha demostrado ser llegar a los extremos criminales, llevar al extremo a sus propios seguidores, a grado tal que son capaces de ofrendar la vida de aquellos que los siguen con tal de reforzar aquello que defienden, y evidentemente debilitar siempre a aquello que les es incómodo, ¿no? En este caso sería el gobierno de Maduro, que ha logrado mantener a raya las políticas internacionales impuestas desde Estados Unidos, cosa que es curioso. Nosotros vemos desde afuera, sabemos que está muy bien, sabemos que es correcto que un gobierno mantenga a raya todo ese tipo de cuestiones desde Estados Unidos, y curiosamente la desinformación, y lo veo mucho en redes sociales a partir de los comentarios que hace la gente de México, la gente de diferentes países con la situación de Venezuela, la desinformación es tal que incluso esas políticas que son benéficas para la población venezolana son tomadas como parte de esa supuesta dictadura que existe ahí. Y además, hace rato mencionaste un punto muy importante de lo que ocurre en Venezuela, y que también yo he utilizado como argumento para demostrar que en Venezuela no hay tal dictadura, es justo lo que mencionaste hace un rato. ¿Cómo puede haber cabida en una dictadura a la oposición? Y esa oposición habla de dictadura cuando ha logrado tener la mayoría en la asamblea. Entonces, ¿cómo pueden ser tan contradictorios en sus argumentos hablando de una supuesta dictadura que los calla, que los asesina? Y es esa misma, entre comillas, dictadura la que ha permitido el crecimiento de la propia oposición. Entonces, ahí es donde, basándonos en esas incongruencias y contradicciones, es que podemos empezar a quitarle ese velo a la a toda la desinformación y podemos empezar a entender realmente lo que pasa en Venezuela. Sí, el elemento fundamental de una, o digamos uno de los de las características de una dictadura es que simple y sencillamente no hay oposición, no te permiten ser oposición, no te permiten la organización política. Ese es algo que caracteriza a las dictaduras, o que precisamente es por eso que se les denomina como tal, porque no tiene no tienes la posibilidad como ciudadano de organizarte políticamente. O sea, si vemos las dictaduras en el siglo XX, en la España de Franco no había la posibilidad de organización política. Había un estado represivo en el cual los ciudadanos temerosos que salían a trabajar todos los días, que tenían una posición política definida, que no tenía nada que ver con llamémoslo gobierno de Franco, vivían temerosos de expresar esas ideas. En la Argentina de Videla, en el Chile de Pinochet, pasaba exactamente lo mismo. O sea, una dictadura es precisamente eso, la imposibilidad que tiene el ciudadano de la organización política, entre otras cosas. Exactamente. No sé si nuestro compañero Cuauhtli quiera decir algo. De hecho, sí. O sea, contrastando la situación de Venezuela y México ahorita, dicen dictadura es cuando la policía te reprime, ¿no? Y lo están los medios de comunicación alineados a la derecha. Es dictadura porque la policía te reprime. Y en México pasa lo mismo. La policía reprime al pueblo, pero no es dictadura. Entonces, allá hay libertad de expresión y aquí no, aquí la policía te reprime y no dicen que es dictadura, y allá sí, ¿sí? Entonces, contrastando, y aquí juegan un papel importante los medios. Como decías, Pastor, no hay, la gente no tiene un contexto. O sea, la gente solo ve tele y en eso se basa, ¿sí? Entonces, dictadura porque la policía te reprime. Entonces, en México también hay dictadura, pero la policía siempre se manifiesta como son los que van a resolver los problemas y a controlar a la gente anarquista. Y en este caso en Venezuela sí es dictadura porque tiene la policía. Exacto, y además ahorita estaba yo recordando mucho una cuestión muy curiosa que ocurrió, durante la transmisión del programa de Aristegui, empezó a entrevistar a Capriles. Yo sinceramente no tuve el estómago para aguantar la entrevista en vivo, pero después cuando empecé a ver que hubo pues un sinfín de comentarios contra Aristegui en la... pues en las redes sociales, me atreví a ver la entrevista de Capriles que realizó Carmen Aristegui en compañía de Denise Dresser, también un personaje peculiar, y de Lorenzo Meyer, que hasta el momento es respetable, ¿no? Y bueno, durante la entrevista Capriles hablaba de la dictadura de Venezuela, de que los están matando de hambre, que los asesinan y que no sé qué, y después hablaba y comparando la situación de Venezuela con lo que ocurre, y utilizaba él la palabra, en la democracia mexicana. Es decir, nos ponía a nosotros en un pedestal y a Venezuela en el pozo de la dictadura, ¿no? Y me parece muy curioso porque justo cuando él mencionaba democracia, me acordaba yo de que ya llevamos, me parece que solo en unos años, 230 periodistas asesinados, tal vez dos más, 232, 33 periodistas asesinados, hasta donde yo recuerdo la que más se escuchó últimamente, pues es el caso de Miroslava Breach, y estamos hablando de que supuestamente tenemos una dictadura. ¿Dónde está esa democracia que tanto nos predican en los medios de comunicación? ¿Y dónde está aquel pronunciamiento de todos esos personajes que siempre hablan de liberar a Venezuela, de tirar a Maduro, de sacarlo del gobierno, de en fin, de todo lo que hemos escuchado, cuando por otro lado aquellos mismos personajes, incluyendo Estados Unidos, incluyendo un sinfín de países por ahí que están gobernados con la derecha, ni siquiera tocan el tema de México, y literalmente aquí en México nos están matando, ¿no? Nos están matando en el sentido literal y en el sentido espiritual, digamos, ¿no? Existen tantas políticas aplicadas desde el gobierno que tratan como de quitarle esa voluntad de quejarse al mexicano, ¿no? Y sin embargo, siguen hablando internacionalmente de que vivimos en una dictadura. Eso realmente me indigna y es muy impresionante que eso esté ocurriendo. ¿Albert? ¿Cuauti? Ese es un buen punto, Pastorcito. Ese es un excelente punto. El hecho de que y las acciones de gobierno vayan dirigidas a matar al ciudadano, no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Internamente, vayan minando su capacidad de resistencia y su capacidad de reacción, su capacidad de indignación, para levantarse en contra de políticas que les son totalmente adversas, ¿no? No solamente en la cuestión del abandono del Estado, en la cuestión de la seguridad de la gente, porque yo leía hace un par de semanas sobre el descubrimiento de la fosa clandestina en Veracruz, donde se estimaba 10,000 personas ahí enterradas. O sea, vamos a ponerlo en contexto. La dictadura militar argentina en los 70s, la dictadura de Videla, el número que se estima es de 30,000 desaparecidos. Las madres de Plaza de Mayo han tenido una lucha incansable desde ese entonces hasta el día de hoy por la aparición de 30,000 personas desaparecidas. 30,000. Y en México estamos hablando que solamente en una fosa clandestina en Veracruz tenemos la tercera parte de todos los desaparecidos de la dictadura militar argentina. O sea, la estimación de 10,000 cuerpos en una fosa, para mí es simple y sencillamente inimaginable que en una fosa, en un hoyo, puedas meter 10,000 gentes. Y eso es una que han encontrado. Vayamos a saber cuántas más haya, ¿no? Las que encontraron en Guerrero buscando a los 43 muchachos de Ayotzinapa. Recordarán que buscándolos se encontraron fosas clandestinas donde había cuerpos que no eran de los muchachos, ¿no? Sin querer las encontraron. ¿Y cuántas más habrá esparcidas en todo el territorio mexicano que ha propiciado un gobierno democrático, ya sea por omisión o ya sea también como un cómplice directo de toda esta barbarie, de toda esta ola de sangre que hay, y que solamente en una fosa clandestina, en una, se encuentre un tercio de los cadáveres desaparecidos que se contabilizan en toda la dictadura militar argentina. O sea, a mí me parece que eso es para enervar a toda una sociedad, y sin embargo la sociedad mexicana no está enervada. Exactamente, y además ese es justamente como un síntoma más de la manipulación mediática que se quiere realizar, ¿no? Incluso por ahí llegué a leer en alguno de tantos artículos que hay por ahí, no sé qué tan preciso sea, pero no me parece tan descabellado que ya le estamos llegando casi al número de fosas que hubo en la época nazi, ¿no? Y eso hablando de una supuesta dictadura. No, y el tiempo, ¿no? En dos sexenios, ya cuántos videlazos llevamos, cuántas dictaduras, pues cuántos muertos por parte de los nazis, ¿no? Entonces, eso es lo que Capriles dice que es democracia. Entonces, a México dice que hay democracia, entre más muertos, más democracia, comparándola con ellos, ¿no? Así es, colega, sí, correctamente, ¿no? Esa es la parte que, que estoy convencido de que Capriles conoce, pero que muy mañosamente no menciona, y que un medio, una periodista tan prestigiosa como Carmen Aristegui, no le hace ver. Eso es algo que también, yo digo, como periodista te debería de dar vergüenza, porque si tú sabes que en México tienes un problema de esa naturaleza, que se acaba de encontrar una fosa con una estimación de 10.000 cuerpos, ¿sí?, una fosa clandestina, y que estás entrevistando a un tipo en otro país que te dice que tu país, donde está pasando todo esto, es una democracia, y que en su país, donde no tienes un solo desaparecido, ni uno solo, ni un solo periodista asesinado, te diga que es una dictadura, y que tú como periodista no le retruques con una repregunta, y me parece que te está diciendo de la, te está hablando de la terrible parcialidad de la entrevista. Exacto. Además, por ahí en redes sociales, entre tantas conversaciones que tuve el día de ayer y en días previos después de lo que ocurrió con esta entrevista de Aristegui, es que no sé si recuerdan que hace unas dos semanas tal vez, por parte del gobierno de aquí de México, me parece que Videgaray o alguien por ahí habló de justamente de calificar como una dictadura a Venezuela y demás, y yo lo que dije es, cuando el gobierno de Venezuela, digo, perdón, el gobierno mexicano llama dictadura a Venezuela y Aristegui coincide con esa posición, estamos llegando a un punto en que el gobierno de Peña Nieto y Aristegui están coincidiendo en algo. Evidentemente, algo está funcionando mal, ¿no? Cuando se supone que estamos hablando de dos polos opuestos y ella misma utiliza cualquier oportunidad para hablar pues de que el gobierno la censuró y demás. ¿Y quién lo diría que ahora con este tema están coincidiendo de esa manera? Entonces, algo definitivamente está funcionando mal con Aristegui. No quiero decir que todo, evidentemente, ha tenido sus aciertos. Yo, antes de este punto en que entrevistó a Capriles, la tenía como a un 80% de buena y 20% de un periodismo comprado, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero viendo esta entrevista y como lo mencionabas, Lon, la descarada parcialidad que tuvo en cubrir el tema de Venezuela, ahorita yo ya le doy un 50-50. Ya veremos cómo sigue el asunto, yo estaré atento de su espacio, pero no va por buen camino. No sé si sea realmente la desesperación de no tener un espacio oficial como tal en México, ¿no?, en la radio, pero algo está pasando ahí que no va por buen camino. No sé qué opinan ustedes, pero de momento yo ya empiezo a dudar un poco de ella, ¿no?, hasta cierto punto, tampoco totalmente, pero ya veremos. Es una coincidencia intencional, ¿no? O sea, ya cuando alguien de su nivel intelectual de ella ya coincide con el gobierno, es que ya no es coincidencia, ¿no? Es algo ya intencionado, y como tú bien lo comentas, busca espacios, o sea, ya no le gusta estar en las redes populares, ella quiere también ya su espacio y quiere, como antes en su cadena de noticiosa, resurgir, ¿no? Pero ahora ya no lo hace con la ética de ella, ya perdió la ética y ella lo que quiere es aparecer en los espacios y pues ser importante nuevamente. Sí, hay que resaltar esto, como bien dice el pastor, en cuanto al prestigio de Carmen Aristegui, es un prestigio bien ganado, ¿eh? Nadie se lo regaló a lo largo de muchos años de buen trabajo periodístico. Yo siento que hay un punto de inflexión en cuanto al contenido informativo de Carmen Aristegui, y se da en el momento en que ella ingresa a la programación de CNN, y sabemos cuál es la línea editorial de CNN, y me parece a mí que CNN no puede permitir, y ningún medio de comunicación puede permitir, alguien dentro de sus filas que no esté acorde con su línea editorial. Eso es un hecho evidente, es un hecho sabido, y es lo lógico que un medio de comunicación tenga su línea editorial y quienes trabajen dentro, de alguna manera, pues, mínimamente coincidan con esa línea editorial, ¿no? Así que, Para haber ingresado a CNN, Carmen Aristegui tiene que estar de acuerdo con la línea editorial. No puede ir en contra. Y me parece a mí que a partir de ahí se da ese punto de inflexión en la carrera de Carmen Aristegui. A partir de ahí empieza a tener estos desvíos fuertes en cuanto a lo que fue su trabajo previo, ¿no? A lo que le dio ese bien ganado prestigio que comenta Pastor, pero que hoy lo está utilizando pues de una manera muy facciosa y que por lo menos a vista de muchas personas está dilapidando lamentablemente ese prestigio que se ganó bien. A mí me parece una pena que una periodista con, como bien dice Cuautli, con esa capacidad intelectual, con ese prestigio, con esa experiencia, esas tablas dentro de la profesión, no haya sido capaz de repreguntar y de cuestionar al entrevistado. O sea, le hizo una entrevista a modo, totalmente a modo, a Enrique Capriles. Sobre todo con cuestiones tan evidentes y que tienen que ser del dominio de la propia periodista, como la inmensa cantidad de personas que han perdido la vida en estos años por la supuesta guerra al narcotráfico, los miles de desaparecidos, las fosas clandestinas que se han encontrado con cuerpos de muchísima gente, y que ella sabe eso, que ella sabe perfectamente y es perfectamente consciente de los cientos de periodistas que han sido asesinados, o sea, sus compañeros de profesión que han sido asesinados y que hay la sospecha fundada de que muchos ellos, por ejemplo, muchos de los homicidios de periodistas que se dieron en Veracruz podrían estar ligados a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y que aún así le permita a un político hablar de México como una democracia, y que ella, desde su micrófono, avale esos dichos de que México es una democracia, que no pasa nada, y de que en Venezuela también lo está avalando, es una dictadura, aunque en Venezuela no tenemos periodistas asesinados, no tenemos desaparecidos, no tenemos fosas clandestinas. O sea, Enrique Capriles podrá decir que nos están matando. Bueno, que presente los nombres de los desaparecidos, ¿no? ¿Dónde están esos nombres? ¿Dónde están las denuncias de personas desaparecidas? Y no las hay, no las hay. Y los supuestos presos políticos, como Leopoldo López, no se nos olvide, Leopoldo López no fue apresado por la Guardia Nacional Bolivariana. Él se entregó, él directamente se entregó porque no quería que sus propios compañeros de la oposición le metieran un tiro en la cabeza para convertirlo en un mártir sobre el cual poder derrocar a Nicolás Maduro, ¿no? Un muerto que como Alberto Nisman en Argentina se lo querían endilgar a Cristina Fernández. Y Leopoldo López, al enterarse del plan, no quiso ser ese, sus convicciones políticas no le dieron para el sacrificio por la causa y fue a buscar la protección de la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Y obviamente siempre que digo dictadura lo digo entre comillas, para que le protegiera la vida. O sea, Leopoldo López, un tipo que nos están queriendo vender como un preso político, le debe la vida gracias a la brutal y feroz dictadura de Nicolás Maduro. Qué irónico, ¿no? Y que esto no sea reflejado por una periodista de tanto prestigio, de tanta capacidad y de tanta experiencia como Carmen Aristegui. Exacto. Adelante. Si Carmen Aristegui, en lugar de Carmen Aristegui, hubiera sido un poblador normal desinformado y Capriles me dice, oye, que en México hay democracia, Pero ya para que a Carmen Aristegui le diga si ella la está viviendo diario, la supuesta democracia, que no le vaya a contradecir, ¿no? Entonces no le contradice porque pues está tratando de posicionarse. Entonces, sobre todo que ella vivió en carne propia la censura estatal. Sí, sí lo tuvo. Si don Pedro, el de la esquina, desinformado, le dice, el Capriles viene y le dice que si en México hay democracia, pues sí te la paso, pero Aristegui no. Además, me parece, ya para irnos yendo, me parece una Albert. Sí, adelante, Patricio. Ah, okay. Me parece una manera, pues, un tanto cobarde de cubrir el asunto de Venezuela, puesto que, vamos, hay mucha gente que la sigue, sobre todo de México, mucha gente que la sigue y que, vamos, es, por decirlo de alguna manera, ingenua, ¿no? No, digamos, no se cuestiona tanto lo que le presentan a cuadro en el programa, y pues esto provoca que mucha gente que probablemente hubiera, bajo un contexto adecuado de conocimiento, de causa, de todo lo que ocurre en Venezuela, hubiera estado en favor del gobierno de Maduro, pues llega una periodista de prestigio, una periodista catalogada inclusive como de izquierda, y les presenta este panorama. Evidentemente esto ya está sembrando el terreno para que la gente, pues que no conocía bien el asunto, que de buena fe da su tiempo escuchando este programa, pues ya tenga una perspectiva muy sesgada de lo que está ocurriendo en Venezuela, y que pues evidentemente eso va a ser una especie como de mecha que poco a poco va extendiéndose a lo largo del territorio mexicano y va a ir sembrando una especie de opinión dentro de lo que ocurre. Vamos a tener después una opinión hasta heroica de este Capriles, y en fin, ¿no? Es algo muy indignante en ese sentido. Y pues bueno, vamos a esperar a ver después qué sucede al respecto de Carmen Aristegui, que no se trataba hoy como de abundar tanto en el asunto de Aristegui, pero vamos, me quise meter en el tema porque realmente fue algo muy grave que ocurrió, y de entre tantos comentarios que le tundieron a Carmen por el asunto de esta entrevista, hubo uno que me pareció muy acertado. Esta persona que comentó decía: no se han dado cuenta de que Carmen Aristegui es una periodista de izquierda cuando se tratan de temas mexicanos, pero es una periodista de derecha cuando se trata de temas internacionales, y me parece que no está tan errado. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, o sea, no, se busca el posicionamiento, ¿no? A nivel internacional, posicionarse, y a nacional, pues no importa. Aquí sí es más, más democrática ella, ¿no? Y ve las cosas de otro modo. Pero sí, siempre buscar el posicionamiento internacional es mejor para ella. Ya el nacional ya lo tiene, o sea, quiere buscar ahora uno internacional. Pareciera ser que Carmen Aristegui tiene una línea editorial para cada auditorio, ¿no? Como decía Groucho Marx, estas son mis convicciones y si no te gustan, tengo otras. Carmen Aristegui tiene un discurso o tiene una línea editorial para un auditorio, tiene otra línea editorial, como bien dices, para otro auditorio. El auditorio que la sigue a nivel nacional en México es más de tendencia de izquierda, y tiene una línea editorial para ellos. Para su proyección internacional desde la plataforma de CNN, obviamente tiene otra línea editorial distinta. Me parece que ese es un comentario más que acertado en ese sentido. Ya llegamos al final, ya nos pasamos unos minutitos. Pastor, querido Cuauhtli, yo los invito, si quieren, hoy es jueves, el próximo lunes podemos continuar con este tema los tres, si gustan. Está la invitación abierta, Cuauhtli. Claro, acepto, aquí estamos. Entonces aquí te esperamos, pastorcito, la continuamos el lunes, ¿te parece? Yo puesto, y además sería muy buena oportunidad para que no les digan y no les cuenten, pues les ponemos la entrevista de Capriles. Solo quiero, no como una difusión de lo que dijo, sino para que vean pues, por dónde estaba el asunto y que no se estén imaginando la entrevista de la que estamos hablando. La ponemos ahí, la ponemos al aire. Si no la aguantamos toda, pues nada más un cacho. Pero mínimo para que tengan... Podemos poner algunos segmentos porque es medio larga, son sí. 40 minutos. Sí, sí, es larga, pero bueno, un cachito. Nada más para que entendamos por dónde iba el asunto. Sobre todo yo creo, voy a editar el audio para que sea la parte final donde Capriles habló de México, que era una democracia y no sé qué. Y vamos, en ningún momento Carmen tuvo un punto crítico para su postura. Entonces, pues para el lunes le seguimos y sí, pinta bien. Pinta bien el tema. Y de hecho el tema Venezuela da para muchos programas. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de nuestro querido amigo Cuautli. Para todos los que nos escuchen, bueno, Cuautli es un amigo radioescucha que ha pedido hoy la posibilidad de poder expresarse. Como hemos dicho muchas veces, este es un programa de micrófonos abiertos. A todo aquel que nos escuche y quiera participar, es bienvenido para hacerlo. Reitero, tiene a su disposición este micrófono. Solamente necesitan contactarnos con en nuestras redes sociales. Y con todo gusto nos expresan el tema que quieren tocar y adelante. Yo quiero agradecerte, querido Cuautli, que hayas querido participar en este programa con nosotros. Agradecerte, querido pastor, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que llevas a cabo para la realización de este programa. Yo quiero despedirme de todos ustedes, como siempre, agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo lunes, tengan un muy buen fin de semana y por favor no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Agradezco Albert, pastor, y adelante, programa siguiente. Buenas noches. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.